vida que se va en la ciudad. Busco la respuesta a mis palabras extraviadas tras tus huellas, que tal vez no volverán. El sueño de mis ojos se ha perdido por la vida sin sentido de este mar de soledad. Reyes de este